también puede causar el olvido. Upa. Y un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido. Por eso es que yo soy un hombre exigente, en esa forma es que yo pruebo a la novia. Y me gusta que me abrace y me bese para ver si es verdad que me adora. Me gusta que me abrace y me bese para ver si es verdad que me adora. Upa. Caricias son tan necesarias como el agua para todo cultivo. Cuando falta el agua todo se marchita, la planta, la rosa y todo el cultivo. Y un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido. Y un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido. ¡Ay! Señor allá y me dejó fiado a un cuadro de San Martín. ¿De Loba? De Loba, entonces yo le dejé. San Martín de Loba, que está en el caballo ese. Ese en Colorado, porque el otro es chocuano. Entonces le dije yo, bueno, ¿cómo no? ¿Cuánto vale el cuadro? 2,000 pesos. Entonces le di 1,000. Pero en esos días la mano se me apretó y yo no le pude terminar de pagar el cuadro. Entonces ya el cachaco se llenó de soberbia, pues considerando de que yo no quería pagarle el cuadro, y trató de quitármelo. Cuando cogió el cuadro para llevárselo, dijo, un momento, ¿por cuánto me dio usted este cuadro? Y dice, 2,000 pesos, él tiene 1,000 recibidos. Aquí vamos a llegar a cualquier arreglo. Llévese jinete y me deja el caballo.